Gloria a Dios en los cielos. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres que ame el Señor. Gloria a Dios en los cielos. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en los cielos. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en los cielos. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en los cielos. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en